Muy buenos días, compañeros, audiencia del informativo Farco. Continúan las acusaciones y armado de causa contra personas que cortaron la ruta, en este caso en el norte de la provincia de Jujuy, después de la aprobación de constitución provincial. En este caso hablamos de Domingo Soriano Sajama, quien contó su testimonio después de ser citado por la justicia por estos hechos ocurridos en aquel tiempo. Primero me llegó la contravencional, sí. Y después a los meses me llega la citación. Yo he hablado con un abogado que es de Purmamarca y entonces él me dice, no te calentes, no te vamos a hacer eso. Y después yo le perdí justo mi teléfono y no lo llamo, podía llamar. Sí. Después me llega la citación y la citación me ha llegado y era por un día muy que. De esa fecha la suspendí para otra fecha. Y al llegar a la otra fecha, que era el día 19, la suspendí para el 27. Que era el 27, era un día viernes. Y entonces ahí me atienden en esa fecha. Y también habló de la multa que le aplicó la justicia por haber sido partícipe en estos cortes de ruta. 10 minutos nos vuelve a llamar. Y ahí a la brona, hasta donde sí, dice la condena es de 13 millones de pesos. Y entonces el abogado dice, no, pero es rojo la coma. Y después me quedó de ir a los tribunales el abogado. Y ahí él me cobra su trabajo de él, me cobra 281 mil para hacer la apelación. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.